el que no ve eso y el que cree que esto es comunismo está, digamos, muy confundido. En realidad, Magneto no está confundido. En realidad, el grupo noble que orienta al diario Clarín no están confundidos, saben. Pero los tontos que se movilizan con ellos están bastante obtusos a la hora de comprender una realidad que, si se la observa con más o menos transparencia, se puede cotejar fácilmente, se puede entender, ¿no? Sí. A raíz de las notas, digo, algunas notas que estuvimos haciendo aquí en el aire de Radio Gráfica, vos charlaste con el gringo Michetti sobre esta intervención, nosotros entrevistamos aquí a Eduardo Bussi, de Federación Agraria en Abramos, digo, ambos representantes de sectores diferentes, ¿no? Han pedido la intervención, han apoyado esta intervención, sí. Y ambos participación de los trabajadores y otro de las cooperativas en esta intervención. Pareciera que va por ahí también el camino, ¿no? Está bien el recordar eso, a mí me parece muy importante, porque a veces se comparan las situaciones con la batalla del campo, ¿no? Cobos y compañía. Bueno, creo que a pesar de todo hubo un aprendizaje. La Federación Agraria aprendió que la llevaron de las narices a dar una pelea ajena, y hace rato, antes que lo dispusiera el gobierno nacional, estaba solicitando la intervención del Estado sobre la empresa, no solamente con posterioridad. Por supuesto los sindicatos, por supuesto las organizaciones social populares que están relacionadas con la elaboración de alimentos, las cooperativas, las empresas medianas, en realidad hay un apoyo muy fuerte. Sin embargo, hay una sobrerepresentación de la crítica en los medios por el entorno del Grupo Noble, que está condicionando. El Grupo Noble es agroexportador primarizado. Necesita sostener la propiedad de esta firma, necesita desplegar su presencia en el mercado y aventar cualquier perspectiva de recuperación, de nacionalización o de estatización de firmas que estén en situación irregular. Y hay varias de Clarín que están en situación irregular. Entonces, la presión que ejerce Clarín, Nación, Infobae y todos sus adláteres en los diales, en las webs, en las pantallas, en contra del gobierno nacional, no representa a una buena parte de la vida económica nacional. Porque si nosotros rastreamos cómo sentó la medida dentro de la UIA, adentro de la Federación Agraria y, por supuesto, en CGT, CTA, es decir, en el conjunto de las entidades que nuclean la vida laboral en la Argentina, nos vamos a encontrar con otra realidad. Sí. Nos vamos a encontrar con otra realidad. De hecho, la Confederación General Empresaria y la Confederación General de la Industria sacaron pronunciamientos, me lo hicieron llegar recién, muy sólidos en defensa de la presencia del Estado en Vicentín. Pero el mismo... Ahora, hay un esquema monopólico, sí, equivalente en comunicación que impide una información adecuada. Sí, pero el mismísimo, sí, Funes de Rioja, Gabriel, dijo que, claro, necesitamos una alianza del Estado con el sector privado. Ahora piden al Estado, ¿no? Siempre rechazándolo, pero ahora en esta situación piden el Estado. Exactamente. De todas maneras, tanto las declaraciones de Rioja como las del titular, Céspedes creo que es el nombre, ahora no tengo, de la UIA, sí, son favorables al gobierno en términos técnicos, claro, más allá de que después disimulen, ¿no?, por su propio origen social. Pero ellos dijeron, nosotros estamos teniendo una caída en la producción debido a los 4 años previos y a la cuarentena. ¿Y los bancos qué pasa? Eso lo dijeron claramente. Esto lo tomó muy en cuenta el gobierno, puertas adentro, según nos informaron nuestros informantes habituales, y también sabe el gobierno que puede avanzar sobre zonas de la UIA, por supuesto de la CGE, por supuesto de las pymes, de la CGI y de las organizaciones gremiales y sociales, con lo cual tiene un frente productivo de apoyo bastante interesante, que no se condice, reitero, con las redes, con las pantallas, donde hay una ficción trazada por los medios concentrados. Y por supuesto tienen efecto arrastre sobre los onzos que salen a bailar, ¿no es cierto? Pero eso no implica que sean mayoría. Es importante, claro, saberlo, porque hay una distorsión muy fuerte entre el mundo periodístico y, sí, la realidad en este momento. Sin lugar a dudas, Javi. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Gabriel. A la señal, como si, a las 6, como siempre, la señal. Sí, bueno, lo sigo escuchando y sigo escuchando el rap de Alberto. Bueno, vamos a hacerlo rapear entonces un par de veces más. Abrazo grande, Gaby. Gabriel Fernández con nosotros, 5 de la tarde, 4 minutos. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos a un corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Garrigós de Rebori dijo que la corte parece del siglo pasado, no funciona como debería. La interventora del Servicio Penitenciario Federal aclaró que sus dichos no tienen que ver con quienes integran el máximo tribunal, sino con la informatización y la lentitud con la que se resuelven expedientes. La funcionaria evaluó que durante la pandemia el Poder Judicial no está funcionando como debiera y opinó que la corte es en parte responsable por esto. Economía. El FMI cree que Argentina puede quebrar los ciclos recesivos si renegocia una deuda sostenible. La directora del Fondo Monetario Internacional sostuvo que Argentina tuvo relaciones turbulentas con la entidad durante tiempo. Cristalina Georgieva afirmó que hay una oportunidad para que Argentina rompa con este ciclo de caída de su economía y consideró que para eso el país debe devolver la deuda a un nivel sostenible. Internacional. Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en Guatemala, anuncian nuevas medidas. Los departamentos guatemaltecos de Zacatepeques, San Marcos y El Progreso fueron declarados en máxima alerta sanitaria. Las nuevas disposiciones estarán vigentes por 15 días, según lo anunció el presidente Alejandro Giammattei. Esta vez las disposiciones presidenciales tienen una vigencia de 15 días, es decir, hasta el próximo lunes 29 de junio, la movilidad en los vehículos a partir del martes 16 de junio hasta el sábado 20 podrán circular los vehículos con placas que terminen en par. Y el día miércoles y viernes circularán los vehículos que la numeración termina en impar. El domingo 21 de junio queda limitada la movilización de personas y la circulación de vehículos durante todo el domingo. Es decir, el toque de queda, la restricción es durante todo el domingo hasta el lunes a las 5 de la mañana. Más información en telam.com.ar. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weinman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la Avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Coronavirus. Información sin desesperación.